me pareció buena esta movida de venir para acá, porque me parecía que estar, o sea, veníamos 6-7 viernes en la plaza y que no había, o sea, para mí no tenía mucho sentido, porque como dije el viernes pasado, yo sentía que no le hacíamos presión a nadie, estábamos enfrente al municipio, no, para mí no tenía sentido. Y me pareció buena esta movida de venir acá al Consejo, lástima que no había ninguno de Cambiemos, es más que obvio porque no vinieron. En la semana tengo entendido que se entregó una carta y para mí era lógico que no iban a venir.